Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, ayer habló en cadena, lo decíamos al comienzo del programa, la presidenta, para comentar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Allí, bueno, nosotros estuvimos ya hablando también en el comienzo del programa de estos fondos buitres, y lo que la imagen que nos surgió en ese momento fue la de cría buitres, ¿no? Cría buitres, ¿por qué? Porque hay que recordar que desde el 13 de julio del año 2000, el juez Ballesteros allí emitió un fallo sobre la deuda, fallo que luego, bueno, fue a parar al Congreso, que era quien tenía que hacerse cargo de la deuda. Perdón, de la revisión de esa deuda, ¿no? Nosotros estamos ya comunicados con Beverly King como para conversar sobre este tema, integrante de Jubileo 2000. Buenos días, Beverly. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, acá nosotros no estamos sorprendidos, no sé tú. La verdad que no. O sea, la decisión, por lo menos de la Corte, es lo que más se esperaba en todo el mundo. Y como acaban de señalar, digamos, el escenario es eso, digamos, cuando se va criando buitres, buitres se te van a volar y hacen lo que hacen, y eso es lo que hacen, y vienen por más. Y por eso desde Diálogo 2000, desde Jubileo Sur, venimos planteando desde hace mucho tiempo la necesidad perentoria que el gobierno cambie su estrategia. Si realmente lo que les interesa es proteger nuestros derechos como pueblo, nuestros derechos como nación, los propios derechos de la naturaleza aquí en Argentina. Claro. Porque sabes que las inversiones que dicen, que esperen, que vienen a través de estos arreglos, vienen también, vienen por nosotros. Claro, vienen por nosotros o vienen por nuestros recursos naturales, que es lo mismo, por nuestros bienes comunes, sí, que es lo mismo, efectivamente. ¿Verdad? ¿Ustedes habían hecho un comunicado para los presidentes de bloques, es correcto, anticipándose prácticamente a la medida de la Corte Suprema de Estados Unidos? Sí, digamos, lo que hicimos una carta a todos los legisladores la semana pasada, realmente indignados por este espectáculo de una misión que decían de causa nacional, paseando por los pasillos de Washington, en vez de los representantes nuestros realmente sentados aquí en Buenos Aires asumiendo su responsabilidad frente a la deuda. Porque no podemos olvidar nunca que, según la Constitución argentina, es el Congreso que tiene responsabilidad de arreglar la deuda, y justamente es lo que menos se viene haciendo. Claro. Es decir, el fallo después va a existir del año 2000, que mandó toda una serie de elementos probatorios de la fraudulencia, la arbitrariedad de la deuda externa al Congreso. Y uno puede decir, bueno, mal le dijo a los congresistas, bueno, es responsabilidad de ustedes, arréglenlo. El Congreso desde entonces no ha hecho nada al respecto. Y esto es, estamos viendo los resultados. Estamos viendo los resultados de una estrategia gubernamental que plantea que no se puede cuestionar la legalidad ni la legitimidad de la deuda. Y eso es fundamental. Sí, claro. En Ecuador, por ejemplo, hace unos años atrás se tomó justamente un camino al revés, y que era la de auditar la deuda, poner evidencia toda la historia de fraude que la presidenta misma planteó con con cierto lujo de detalle anoche en su discurso, ¿no? En la cadena nacional. Bueno, sí. Todos sabemos eso. Tenemos fallos judiciales, tenemos otras denuncias que están en curso. O sea, hay mucho que hacer aquí en el país. Y el hecho de que no se está asumiendo ese camino significa que se plantea jugar con las mismas reglas de los buitres. Claro. Puede ganar de esa manera. Claro. No, a mí me llamó la atención porque en esto de arrancar con la historia, yo entiendo que cada uno elige desde dónde arranca, ¿no? Uh-huh. Y tal vez hasta tenga derecho de hacerlo, no sé. Sí. Pero justo arrancó después del fallo. No mencionó el fallo del juez Ballesteros anoche, ¿o yo me lo perdí? No mencionó el fallo. Claro. Pero sí arrancó la historia, claro. Se fue un poco de más. Sí. Pensando que arranca desde 56. Claro, es interesante, sí. Digamos, pero lo que pasa es que el fin de esa historia de fraudulencia, de ilegitimidad de la deuda, es lo que saltea olímpicamente el golpe. Claro. Y ahí está el meollo de la cuestión. Exacto. Sí, aparte, obvia, todo pone como en manifiesto que ellos hicieron todo lo que había que hacer, digamos, en esta era Kirchner, y que realmente parecería que no hubiera escuchado lo que la calle estaba ya diciendo, ¿no? No solamente los jueces, sino esa deuda que era ilegítima, ¿no? De respetar. Efectivamente. O sea, el gobierno, por un lado, plantea, como dijo en Santa Cruz, por ejemplo, en la reunión ahora este fin de semana del grupo de 77, que Argentina está sometido a la extorsión de un sistema anarcocapitalista. Bueno, más allá de tratar de profundizar sobre ese concepto. Perdón, que eso me lo perdí. ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Cómo? El anarco. Capital. Ah, no narco, sino no, anarco. No, anarco. Ah, caramba. Capitalismo. Bueno, más allá de profundizar sobre ese concepto, yo creo que podemos ponernos todos de acuerdo que efectivamente si Argentina está sometido a un sistema capitalista cuyo funcionamiento es la rapiña, es la acumulación, es la explotación y la exclusión. Entonces, apostar a las reglas de ese mismo capitalismo para decir que vamos a salir de ahí es una locura realmente galopante. O sea, obviamente no tiene salida por ese lado. Absolutamente. Y Argentina, lamentablemente, venimos diciendo y caemos en ese lugar de decir, bueno, reiteramos lo que venimos diciendo, uh-huh. Digamos que realmente Argentina tiene una historia de endeudamiento que es, uno puede decir, uno de los más más transparentes, más estudiado, más investigado, incluso con los fallos judiciales, que tiene todo el sur, de toda América Latina, de África, de Asia. O sea, tiene todos los elementos necesarios para parar la pelota. Uh-huh. La verdad que hay derechos humanos que, según han acordado todas las naciones del mundo, tienen prioridad sobre cualquier reclamo comercial. Uh-huh. Y paramos la pelota ahí. Claro. Y empezar a cuestionar lo que es el trasfondo de ese sistema, cómo está funcionando. Y no apostar, como ha hecho el gobierno y como lo sigue haciendo, que de alguna manera puede hacer que las reglas del sistema funcionen para nosotros. Las reglas del sistema no están hechas para eso. A través de ustedes lo que piden es una auditoría integral, ¿no?, de todos los reclamos de la deuda. Pensamos que ese es un primer paso. Esa auditoría es absolutamente esencial. Incluso el experto independiente de Naciones Unidas sobre deuda y derechos humanos, que vino aquí al país en noviembre, hizo una serie de recomendaciones al gobierno y a la comunidad internacional. Y la primera recomendación es eso. Se necesita una auditoría para que sepamos de ver qué debemos, a quiénes y para qué. Y eso es esencial, sabiendo que ya tenemos fallos judiciales indicando que la inmensa mayoría de esa deuda es una base fraudulenta. Cosa que el mismo ministro de Economía reconoció en el acuerdo ahora con el Club de París, por ejemplo. Y la presidenta lo reconoció anoche como lo ha hecho en muchos momentos. O sea, no se discute eso. Uh-huh. Lo que se discute es qué hacer al respecto. Uh-huh. Y ahí donde realmente está fallando la estrategia. Bueno, Beverly, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. No, la seguimos, hasta luego. Beverly King, integrante de... Diálogo 2000, Jubileo de Sur. Jubileo Sur, perdón. Ahí está, Diálogo 2000, Jubileo Sur. Bueno, yo hice una síntesis en algún momento de la mañana, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, esta es la postura y es lógico, ¿no? Pedir esto, todas estas cosas que evidentemente ayer no se vieron reflejadas, sino que se vieron tratando también de desviar un poco el tema, como diciendo estoy enojada, como que uno hubiera hecho todo bien, y me parece que el gobierno y los legisladores tampoco hicieron todo bien como para que... Ya lo hemos dicho acá, es más, seguramente vamos a volver sobre el tema en un rato cuando estemos comunicados con Pablo Brambilla, así que si le parece, nos vamos a, no sé, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? A otro tema. ¿A otro tema musical? Sí, perfecto. Sí. Bueno, vamos a compartir ese tema musical y seguimos enredados en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos.